Yo no sé cómo tú quieres y no te quieren. En la vida tú te das por vencer. Como tú quieres amar a alguien que a ti no te piensa que. Acéptalo, ya se marchó y te olvidó, nunca volvió. Otro encontró, ya te borró, ese amor ya no es tuyo. Acéptalo, ya se marchó y te olvidó, nunca volvió. Otro encontró, ya te borró, ese amor ya no es tuyo. Acéptalo, ya se marchó y te olvidó, nunca volvió. Otro encontró, ya te borró, ese amor ya no es tuyo. Acéptalo, ya se marchó y te olvidó, nunca volvió. Otro encontró, ya te borró, ese amor ya no es tuyo. Dile que por mí no llores, que el amor de nosotros está muerto, que le traiga flores, que la vaya y busque otro para que la enamore, que le rece de rodillas para que la perdone. Yo no. Dile que ella se ha seguido, ella me dejó por muerto cuando me dio el tiro, para dentro de mi corazón y me dejó vacío. Mi cuerpo era tan caliente y lo ha dejado frío. Ya no es tuya. Acéptalo, ya se marchó y te olvidó, nunca volvió. Otro encontró, ya te borró, ese amor ya no es tuyo. Acéptalo, ya se marchó y te olvidó, nunca volvió. Otro encontró, ya te borró, ese amor ya no es tuyo. Te escribo una carta, tal vez nunca te llegue, porque hablas de lo tanto que a mí esto me duele. No hay nada en este mundo que ahora a mí me consuele. Me arde en el alma, pero la vida sigue. Yo no te culpo a ti, tampoco a mí mismo. Son cosas del destino, beba, esto estaba escrito. Más nunca lo repito, está claro, lo admito. Tengo que aceptarlo. Ya no es tuyo. Ya no es tuyo.